Primera meditación. Cuerpo de luz. Para comenzar, siéntate en una postura cómoda que te permita estar relajado y alerta. Pon la espalda recta, pero no tensa. Pon las manos sobre tu regazo y mantén los ojos semiabiertos. Relájate en esta postura y deja que el estrés y la tensión se desvanezcan. Comienza generando una motivación positiva para que esta meditación sea beneficiosa, tanto para ti como para los demás. Para comenzar la meditación, empieza a ser consciente de tu cuerpo. Recorre mentalmente tu cuerpo, desde la coronilla hasta las plantas de los pies, y desde dentro hacia afuera. Continúa recorriéndolo hasta que aparezca en tu mente una imagen de todo tu cuerpo. Imagina que el interior de tu cuerpo se disuelve en luz. Tu piel envuelve esta luz. En su interior, solo hay un vacío semejante al espacio. Concéntrate en esto durante un rato. Si experimentas de nuevo alguna sensación de solidez, imagina que el interior de tu cuerpo se disuelve en luz, hasta sentir que dentro de tu piel no hay nada más que un vacío semejante al espacio. Concéntrate en tu cuerpo vacío. Ahora imagina que tu piel se vuelve completamente clara y transparente, sin ninguna resistencia física, como un espejismo. no tiene sensaciones físicas ni de peso o solidez. No tienes ninguna sensación física, solo una experiencia apacible de un vacío semejante al espacio. Esta experiencia es tu objeto de meditación. Concéntrate en ella durante un rato. Para surgir de la meditación, imagina que tu cuerpo recupera su forma habitual, pero permanece ligero y apacible. Dedica mentalmente la energía positiva o méritos que has acumulado durante esta meditación para que tú y todos los demás seres disfrutéis de buena salud y felicidad. A continuación, puedes abrir los ojos y salir de la meditación.